Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Desde los primeros intentos de instaurar un sistema democrático en la región, este ha sido víctima de ataques por parte de Estados Unidos y sus aliados en la región. Este 15 de septiembre se conmemora un día más, Internacional de la Democracia, fecha propuesta por la Asamblea General de Naciones Unidas el 8 de noviembre del 2007. Quien les habla, Lisdey Ramos. En los controles nos acompaña Kevin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Con Venezuela al frente, plenaria de los cancilleres del Movimiento de Países No Alineados se insta este jueves. Cultura. Veredicto: el Jardín de las Identidades del dominicano Díaz Polanco resultó ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. A cargo de Conatel, audiovisuales independientes serán proyectados esta tarde en Sala Cinemateca de Bellas Artes. Agrupación Adrenalina Latina hará vibrar la Casa del Artista con buena salsa al ritmo de jazz, descarga y armonía. Recital musical, Galería de Arte Nacional presenta 4 solistas este sábado. Regionales. Aniversario con foros y otras actividades, Grupo Literario El Cuarto de los Duendes celebrará 8º aniversario. Estímulo a la lectura, este jueves inició Filben Vargas con foros, talleres y presentaciones literarias. Mérida, precursores de la crítica literaria venezolana son honrados con exposición bibliohemerográfica. Cultura al Día. Y ya se encuentra instalada la plenaria de la 7ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Nueva Esparta, presidida por la canciller venezolana Delcy Rodríguez y la participación de 120 naciones de África, Asia, Europa Occidental, Europa Oriental y de América Latina y el Caribe. Llenan nuestra patria, la patria de Simón Bolívar, con toda su fortaleza, con toda su solidaridad, acompañándonos en este evento de instalación tan importante. Primero que nada, queremos agradecer a la República Islámica de Irán por el extraordinario desempeño en su presidencia al frente de nuestro movimiento. Cuando comparamos la historia de nuestros países, de los países fundadores, sabemos que hemos pasado por grandes trances de la historia de la humanidad. En el seno de nuestro movimiento se han librado extraordinarias e históricas luchas contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra la discriminación. Nuestro movimiento está marcado, tiene un norte que es la paz, la igualdad, el equilibrio universal, la igualdad soberana entre los estados. Nos reconocemos todos como iguales, como lo que somos. Rescata los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Llevamos como norte también la defensa y la promoción de los derechos humanos. Un gran movimiento. Con el lema Unidos por el Camino de la Paz, la cumbre acogerá hasta el próximo domingo una agenda de carácter antiimperialista que busca potenciar un nuevo orden económico internacional que visibilice a los excluidos. En el evento, Irán traspasará la presidencia pro tempore a nuestro país, que liderará el movimiento en un lapso de 3 años. Cultura. Este jueves se dio a conocer el veredicto de la 11ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, resultando como ganador, por decisión unánime, el ejemplar El Jardín de las Identidades del autor dominicano Héctor Díaz Polanco. Así lo dio a conocer Carmen Bohórquez, coordinadora de la Red de Intelectuales, quien explicó que este premio promueve y crea mecanismos para que las obras del pensamiento crítico circulen. El jurado decide otorgar el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 atendiendo a los siguientes criterios. Primero, importancia de la problemática abordada en la obra ganadora para los procesos de lucha de los pueblos y las dinámicas del poder. Segundo, la fundamentación teórica metodológica que expresa el rigor de los contenidos, la puesta en diálogo polémico de los debates más relevantes sobre los temas, así como el uso preciso de referencias teóricas en un lenguaje accesible al público, especialmente en la necesaria tarea de la reflexión teórica y educación política de las nuevas generaciones. Tercero, una adecuada contextualización regional y temporal de los desafíos del momento presente, en un tiempo que exige recrear y fortalecer la política de integración de la patria grande frente al proyecto de recolonización imperial. Vale destacar que para esta edición fueron otorgadas 5 menciones honoríficas a ejemplares de distintos países que dan aportes críticos significativos a los pueblos latinoamericanos. 12:08. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Documentales, series para televisión, programas infantiles y otro tipo de materiales audiovisuales formarán parte de un maratón de proyecciones independientes que se efectuará a la tarde de este jueves con Atel en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes. Asimismo, los asistentes podrán participar en el conversatorio Producir Contenido en Medio de la Guerra No Convencional, a cargo del cineasta Ángel Palacios, creador del documental Puente Yaguno, Claves de una Masacre. Finalmente, en esta actividad con entrada totalmente gratuita, se prevé la presentación de la Convocatoria Nacional de Proyectos Audiovisuales 2016, dirigidas a proyectos audiovisuales que aborden los derechos humanos y política exterior en 17 años de revolución. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Las raíces de la salsa que fusionan ritmos latinos, jazz, descarga y la armonía podrán bailar a más de uno en la terraza de la Casa del Artista ubicada en Quebrada Honda. Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas de dicho ente, enfatizó que la velada musical a cargo de Adrenalina Latina será el día viernes a las 4 de la tarde con entrada libre. 12:10. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este próximo sábado, la propuesta de los músicos Fernando Rodríguez y Eddie Alejandro Díaz tomará los espacios de la Galería de Arte Nacional en un concierto dedicado al 4 instrumento de la cultura musical criolla. Así fue dado a conocer por Xiomara Suárez, coordinadora de eventos musicales en el recinto cultural. Invitarlo para este sábado 17 a las 3 de la tarde a la Galería de Arte Nacional. Tenemos un maravilloso concierto, 4 solistas, donde hay una propuesta hermosa realizada por Eddie Díaz y Fernando Rodríguez. Fernando pues estará en el 4 y Eddie en el bajo. Este concierto es un dúo que ellos están proponiendo, un nuevo mensaje de música de hermosa, además. Y bueno, queríamos invitarlo ya que esto va a ser en el marco de los 40 años de la Galería de Arte Nacional. Así que cordialmente invitados, vengan, este es para toda la familia, entrada completamente gratuita y bueno, los esperamos con el respeto y el cariño de siempre. Los visitantes podrán disfrutar de diversas exposiciones instaladas en el recinto museístico, destacando entre ellas una dedicada al maestro de la luz Armando Reverón. La cita para el cuatro solistas será en la sala expositiva número 1 a partir de las 3 de la tarde con entrada libre. Regionales. El movimiento literario de Barquisimeto, el Cuarto de los Duendes, celebran este viernes 16 y sábado 17 de septiembre su octavo aniversario con foros, música, recitales y otras actividades culturales. Las actividades se llevarán a cabo en el Centro Cultural Casa Sucre, situado entre las carreras 23 y 24 de Barquisimeto, Estado Lara. La celebración iniciará este viernes a partir de las 2:30 de la tarde con una jornada denominada Segundo Foro para Labrar. La invitación es para toda la población larense a que asista y disfrute de esta celebración que se extenderá hasta el sábado. 12:12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este jueves, la Plaza El Cónsul de la Parroquia Maiquetí en el Estado Vargas recibió a la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en homenaje a Francisco de Miranda y a la poeta local Ligia García. Para esta ocasión, se prevé la participación de 28 expositores, 200 cultores y la visita de unas 10.000 personas. Así lo destacó Ricardo Pérez, director del Gabinete Cultural de la entidad. En el estado Mérida se honra al precursor de la crítica literaria venezolana, Gonzalo Picón Febres, con una exposición bibliohemerográfica. La exposición, abierta de septiembre a octubre, es organizada por la Misión Cultura en el marco de la Cátedra Tulio Febres Cordero, donde se conmemora a personajes históricos de la identidad y cultura del pueblo merideño. Finalmente, el próximo lunes a las 3 de la tarde, se llevará a cabo un foro sobre los aportes de Antonio González Picón y Antonio Rodríguez Picón en la Biblioteca Febres Cordero en Obispo Mérida. 12:14. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Estamos llenos de júbilo porque Artesaneando toma distintos espacios de comercialización en Nueva Esparta en el marco de la cumbre Los No Alineados. Estos serán espacios de comercialización para que nuestros artesanos, artesanas, creadores y creadoras de Nueva Esparta puedan mostrar lo mejor de su trabajo, lo mejor de sus piezas de creación cargadas de testimonio e identidad cultural que nos fortalecen como hegemonía cultural. Y es la apuesta de los artesanos por tener una economía cada vez más sólida. Es el tributo que hace nuestro pueblo creador desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con una profunda mirada revolucionaria para fortalecer nuestra economía cultural. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Joel Arellano, presidente de la Fundación Red de Arte. Hoy vamos a tocar un tema interesante: despliegue de la agenda cultural bolivariana, de los puntos culturales y la ruta Artesaneando que está siendo instalada en la cumbre de los movimientos de países no alineados. Buenas tardes, Arellano. Bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todo el equipo de Alba Ciudad y a todos los que nos escuchan a través del dial de esta emisora. Estamos muy contentos. El Centro Nacional de Artesanía acciona bajo la figura jurídica de la Red de Arte, un ente adscrito al Ministerio de Cultura que representa a más de 10.000 artesanos en todo el país y además a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Cultura adscritos a la Red de Arte. Bueno, la agenda económica bolivariana, la agenda cultural que trazó nuestro presidente Nicolás Maduro, inspirado en el plan de la patria que dejó el comandante Chávez, surge bajo la necesidad de dar una respuesta rápida en lo económico y englobar y juntar a un país a pensar desde el tema de la soberanía económica, y nosotros desde la cultura, por orientaciones del ministro Ñañez, a pensar en la economía cultural. Es decir, luego de unas largas jornadas que duraron cerca de 2 meses, en febrero, marzo, después de mucho diálogo entre distintos sectores del mundo cultural y nosotros específicamente en el sector artesanal, llegamos a la conclusión de que uno de los nuevos críticos eran los espacios de comercialización y los espacios de articulación entre nuestros artesanos y artesanas de toda Venezuela. Venezuela es un pueblo creador, es un pueblo que se sustenta en su soberanía cultural desde la creación. La creación de nuestros artesanos es testimonio de una cultura que permanece en resistencia cultural ante las fuerzas que desde fuera del país intentan doblegarnos como pueblo. En este sentido, nosotros estamos abriendo más de 30 espacios de comercialización en todo el país, de la mano con los artesanos, con los gabinetes de cultura regional y con el apoyo de nuestra misión cultura. En el caso puntual de Nueva Esparta, se estará celebrando en el marco de la cumbre distintos eventos que tienen que ver con el artesaneando. El artesaneando es una propuesta que surge desde el Ministerio de Cultura, desde la Red de Arte, para agrupar a los artesanos en distintas regiones del país, ubicar espacios nuevos para la comercialización, también sentarnos en una serie de talleres y conversatorios que nos permitan pensar, más bien repensar, el hecho creador artesanal de cara a los nuevos desafíos que como país estamos enfrentando. En este sentido, estamos abriendo la ruta de la atarraya en Nueva Esparta, desde el 13 hasta el 23 de septiembre, con distintas actividades, y se enmarca perfectamente en la cumbre de los no alineados. Iniciamos esa ruta de la atarraya en el Aeropuerto Internacional del Caribe, Santiago Mariño, donde tenemos más de 30 artesanos mostrando lo mejor de su trabajo, todos de la hermosa isla de Margarita. Tenemos también en esta ruta de la atarraya un espacio para la comercialización en la Plaza de Armas, ubicada en Pampatar, frente al castillo San Carlos Borromeo, que está ahí en Pampatar. Se estará atendiendo a todo el público desde las 3 de la tarde hasta las 8 p.m. Y también contamos con una pequeña feria cultural artesanal en el Fortín de la Galera, en el municipio Juan Griego. Es decir, se está abriendo espacios artesanales para más de 300 artesanos en toda la isla, con distintas actividades en hoteles, donde estarán los participantes en la cumbre, en plazas públicas, en aeropuertos y en el puerto. Entonces estamos de esta forma dándole la posibilidad a nuestros creadores, a nuestros artesanos, de visibilizar ese pueblo creador que es nuestro país, y con el uso de nuestras materias primas y la intención que tenemos de seguir retornando a nuestras materias primas nacionales, poder fortalecer este sector de la economía cultural venezolana, ¿no? Interesante esa información, Joel, sobre la ruta de la atarraya que se va a implementar en la isla de Margarita. ¿Cómo ha sido la receptividad de los artesanos, las artesanas, los creadores y creadoras en la región insular? Sí, bueno, nuestros artesanos y artesanas están en permanente contacto con el pueblo venezolano, es decir, están en las calles siempre ofreciendo lo mejor de su producción, amparados por una ley de artesanos y artesanas que los amparan, que protege sus derechos, y por una revolución que está precisamente atenta a las necesidades del sector. Si bien tenemos nudos críticos importantes como el tema de la materia prima y de reglamentos en municipios y gobernaciones que ajustar para el mejor desarrollo del sector artesanal, de su economía, lo trabajamos de manera conjunta, pueblo y gobierno como una sola fuerza, buscando las soluciones a cualquier nuevo crítico que se presente. En este caso, desde la Red de Arte, nuestra intención es retornar algunas de las producciones a materias primas nacionales, ya que en los años 80 y 90, desde empresas cerveceras y tabacaleras venezolanas, se incidió negativamente en la creación artesanal venezolana con talleres de formación, con talleres de investigación y de certificación de artesanos que desviaron el curso de nuestro pueblo creador hacia el uso de materias primas extranjeras. es decir, debilitando nuestra soberanía creadora, debilitando nuestra hegemonía cultural e intentando debilitarnos como pueblo. No escapó la cultura, no escapó el sector artesanal a esta acción que desde el capitalismo, de un modo fascista, se extiende hacia todo hecho que implique soberanía. Los artesanos lo identifican perfectamente con el gobierno, con nuestra revolución, y estamos trabajando en eso. Un ejemplo de ello es el proyecto Red de Constructores del Sonido, que es un proyecto que estamos retomando desde la Red de Arte. Invitamos a los constructores de instrumentos musicales venezolanos para conversar sobre las características del cuatro venezolano, del arpa, de nuestra bandola, y cómo ir retornándola a la materia prima nacional. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo instrumentos musicales con madera de pino, ébano, palo santo, cuando nosotros en nuestro país tenemos la mejor madera para construir instrumentos nacionales, que sería el cedro. En este sentido, estamos adelantando conversaciones con el Ministerio de Ecosocialismo y Agua para obtener maderas que son confiscadas porque no llevan permisos legales y que están en manos del Estado, para ser entregadas a un costo muy bajo a nuestro pueblo creador y así retornar estos instrumentos a la madera de cedro, por ejemplo. Pero también estamos realizando investigación sobre otras maderas nacionales que podemos usar para la fabricación de instrumentos musicales. Este ejemplo lo podemos trasladar a las distintas especialidades de la creación artesanal y poco a poco ir retornando, en el caso de los textiles, en el caso de la orfebrería, a materias primas nacionales. En este sentido, nosotros contamos con el respaldo pleno del sector artesanal, atendemos sus críticas cuando son puntuales y acertadas, y trabajamos con ellos en fortalecernos como sector creador. Estamos conversando con Joel Arellano, presidente de la Fundación Red de Arte, en esta 16ª cumbre de los movimientos de los países no alineados. Imagino que ya todo está en movimiento en la isla de Margarita. ¿Cómo ha sido la receptividad de los creadores con la ruta Artesaneando, Joel? Sí, los artesanos ven una oportunidad, y a nivel nacional hay una gran oportunidad en este momento en el que el capitalismo nos ataca de una forma inédita, porque nunca se ha luchado contra un capitalismo peor que el que Venezuela enfrenta hoy, y esto es porque es un capitalismo herido de muerte. El capitalismo ha dejado espacios para que nosotros podamos tomarlos con nuestras producciones. Es decir, los artesanos en el país hacen desde hamacas para dormir hasta mesas, sillas, vasijas que sirven para cocinar, diferentes tipos de utensilios que sirven para la cocina, para la decoración, para recrear un país a través de piezas que son útiles y bellas. Y en ese sentido, nosotros vamos a tomar esos espacios, que esas oportunidades que tenemos en este momento de posicionarnos, ¿no?, como sector. A veces tenemos en nuestras casas ollas que no representan nada, pudiendo cocinar con un budar hecho por las loseras y loseros de nuestro país, o un caldero hecho de barro. Pudiésemos tener utensilios de madera para nuestra cocina, tazas, jarras, en fin, el sector artesanal ofrece un amplio y vasto repertorio de producción que puede servir para que nuestras casas tengan, además de piezas útiles y bellas, un testimonio de nuestro país. Entonces, no solamente bajo el marco de la cumbre de los no alineados, Artesaneando se extiende hasta el mes de diciembre. Por ejemplo, estamos celebrando la Feria Artesaneando, que lleva ruta de los pueblos artesanales en Yaracuy, en la Plaza José Joaquín Veroy, de 9 a 4 de la tarde en San Felipe. También estamos celebrando en Delta Macuro la ruta del Moriche en el Colegio de Ingenieros de Tucupita, de 9 a 4 de la tarde. Es decir, Artesaneando está haciendo su trabajo articulador en toda la geografía nacional, y concluiremos del 1 al 3 de diciembre en el estado Táchira, en los espacios del Ateneo del Táchira, con una feria expoventa artesanal y además también nutrida de los conversatorios y de los talleres que nos permiten fortalecernos como pueblo creador. En ese sentido, estamos muy contentos por la articulación que estamos teniendo, por el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, un apoyo heroico hacia el hecho cultural, comprender que la cultura es fundamental para poder consolidar y defender una revolución. Y en ese sentido contamos con el apoyo de nuestro presidente y con las orientaciones claras de nuestro ministro Freddy Ñáñez, que se encuentra en Nueva Esparta atendiendo a las delegaciones que nos visitan. ¿Algún punto de contacto en redes sociales para saber y estar enterados de lo que está aconteciendo en esta cumbre de los movimientos de los países no alineados y la ruta artesaneando? Así es, bueno, fundacionreddearte.com es nuestra dirección web, arroba red de arte, el Twitter, y tenemos, bueno, la página del Ministerio de Cultura, www.ministeriodecultura.gob.be, que es donde se difunden todas las informaciones, que además también enviamos vía correo electrónico a todos los frentes artesanos y a todos los colectivos artesanos en el país, con quienes trabajamos articuladamente desde los gabinetes regionales, que hacen una labor importantísima en la región, en todas las regiones del país, articulando directamente con nuestros artesanos y con la Misión Cultura, que hace un trabajo de campo admirable porque llega a los sitios más distantes de la geografía nacional y lleva esa palabra de aliento. La meta es aumentar el registro artesanal del país, consolidarlo para tener números claros de cuántos son los creadores en este, en esta área, en el país, cuánto tributamos a la economía nacional, cuánto aporte necesitamos para seguir desarrollando el trabajo de la mejor manera. Es un sector ampliamente productivo, y también cuánto incidimos en la consolidación de nuestra hegemonía cultural. Entonces, son las redes sociales, estamos a su plena orden en todas las sedes de la Red de Arte, más de 28 tiendas en todo el país, en nuestra sede en Caracas, en Parque Central, en las oficinas del Ministerio de Cultura, en nuestro Viceministerio de Economía Cultural, y estamos articuladamente con nuestro pueblo dando esta batalla heroica. Muy bien, interesante esta información la que nos aporta Joel Arellano, presidente de la Fundación Red de Arte. Imagino que es un gran despliegue que están haciendo, no solamente en la isla de Margarita, sino en otros lugares de Venezuela con la ruta artesaneando. ¿Cuántas personas te acompañan en esta labor, Joel? En el país son más de 140 empleados de la Red de Arte, trabajadores y trabajadoras que dan lo mejor, es decir, no solamente para mantener las tiendas de la Red de Arte activas, sino para, en el caso de tener problemas con la distribución o algún tipo de problema de infraestructura en una tienda, articularnos permanentemente con los artesanos para hacer expoventas en las plazas, en bulevares de todo el país. Y un equipo que, si bien en número es muy pequeño, de investigación y de promoción y eventos de la Red de Arte, hace un despliegue importantísimo en todo el país. Para ellos mi reconocimiento, también mi reconocimiento para los artesanos que confían en su potencialidad y se articulan con una revolución que el único objetivo que tiene es defendernos como pueblo y como soberanía. Y artesanía es soberanía. Es el legado que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Tenemos que estar activos, tenemos que estar buscando a nuestros artesanos, apoyarlos, para que siempre estén ellos ahí haciendo su trabajo y darle esa información, porque muchos desconocen si existe una red de arte. ¿Es así, Joel? Así es. Estamos buscando todos los creadores en nuestro país. Queremos un registro que se ajuste a la realidad de un pueblo creador. Es decir, no solamente artesano es la persona que transforma una materia prima en algo útil y bello para su comercialización. Para nosotros también un artesano es la persona que transforma una materia prima para su propio uso. Así no quiera venderla, para nosotros es un artesano y exportador de un testimonio, y es tan valioso como el que la quiere comercializar. Además de eso están los pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios son artesanos en esencia. Son grandes creadores, son comunidades enteras que se dedican a la creación artesanal de todo lo que necesitan, y vamos ahora tras el registro de los pueblos originarios, de los pueblos creadores originarios que preservan nuestra tradición, nuestro acervo cultural, para sumarlos a este gran registro también y poder tener cada vez más piezas que representan el imaginario

despierta el surco de mí. Dime qué estabas pensando, corazón, cuando le dijiste que sí, mujer. Dime qué estabas pensando, corazón, cuando le dijiste que sí. Dime qué intentas con él y a quién quieres ser a mí. Dime si cuando le haces el amor te lo haces como a mi mujer. Dime si cuando le haces el amor te lo haces como a mí. Dime qué piensa él. Dime si sus besos son igual a estos. Tú que eres eso me puedes superar. Dime si sus besos son igual a estos. Yo sé que no por eso vas a regresar. Dime qué piensa él. Oh sí. Dime qué piensa él. Y 52 minutos. Sé que tal vez merezco este castigo, que difícil es no estar contigo, y cómo me duelen los minutos sin tu amor. Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme. Solo tú sabes enamorarme, y eso es lo que duele. Por favor, te pido con mi alma. Perdóname, no te vayas sin darme tu aire. Me estoy muriendo sin poder hablarte, pero estoy seguro que también quieres volver a mirarme. Perdóname, prometo no te haré sufrir jamás. Si te vas no puedo respirar. Mi vida estoy seguro que con mis labios. Cuánto te extraño, girl. Necesito tu piel. Anda, no seas tan cruel. Quédate conmigo en la playa hasta el amanecer. No te hagas de rogar, no lo tomes personal. Yo soy tu amor original, me tienes que perdonar. Tal vez merezco este castigo. Qué difícil es no estar contigo. Y cómo me duelen los minutos sin tu amor. Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme. Solo tú sabes enamorarme. Y eso es lo que duele, por favor, te pido.